Buenas tardes, a esta hora enviamos nuestra señal con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Veamos. Gracias al representante de Pakistán por la declaración y ahora cedo la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, venimos a este Consejo de Seguridad para hacer una denuncia de las más graves posibles, pues se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe. Señor presidente, durante años el gobierno de los Estados Unidos ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación contra nuestro país. En la actualidad, ejecuta un creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas. La escalada militar consiste en la movilización ofensiva de más de 10.000 efectivos militares, de aviones de combate, de destructores misilísticos y cruceros lanzamisiles, de tropas de asalto, de activos utilizados en operaciones especiales y en misiones encubiertas, e incluso de un submarino nuclear. Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela. Por eso estamos aquí, porque este Consejo de Seguridad dispone de los medios necesarios para evitar que se agrave aún más la situación. Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional. La Carta de las Naciones Unidas nos ofrece a todos los que estamos en esta sala los medios necesarios no solo para confirmar la existencia de una amenaza, sino también para preservar la paz y la seguridad regionales e internacionales. Si este órgano tiene la voluntad política de cumplir con su mandato, puede usar esos medios. El mundo hoy los está viendo. Es el momento de cumplir con las expectativas puestas en este Consejo de Seguridad por quienes creemos en la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la narrativa de los Estados Unidos tiene pies de barro, no tiene contacto con la realidad. Y es que desde enero de este año, este gobierno ha tratado de convencer al mundo de que los venezolanos en este mismo instante, hoy, están ejecutando una invasión al territorio de este país. Que la presencia de las venezolanas y los venezolanos, solo por su nacionalidad, es contraria a la seguridad de los Estados Unidos. Y que todos son terroristas. Se trata de la criminalización de todo el pueblo venezolano. Con esta operación de desinformación, el gobierno de los Estados Unidos está atacando a venezolanos dentro y fuera del territorio estadounidense. Los considera una amenaza, enemigos extranjeros, y hace pocos días incluso declaró encontrarse en un conflicto armado no internacional con el único objeto de tener carta blanca para hacer la guerra contra Venezuela. Todo lo anterior lo afirma impunemente el gobierno de los Estados Unidos sin presentar una sola prueba. La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. Señor presidente, ya todos estamos viendo hoy las primeras trágicas consecuencias de esta realidad que enfrenta nuestra región. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Hay un asesino rondando en el Caribe. Un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio: dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, con la excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, la CIA ha sido también autorizada para realizar operaciones clandestinas en toda América Latina y el Caribe. Todo indica una nueva ola de agresiones en nuestra región. Señor presidente, el conflicto no existe, lo fabrica Estados Unidos, y la razón es la siguiente. Si bien es cierto que en ese país existe una tragedia creada por la adicción a las drogas, que es muy lamentable, y en la que estamos dispuestos a colaborar para atender ese grave problema de salud pública, existe otra peligrosa adicción de la que nadie habla. Se trata de la adicción al petróleo. Estados Unidos está desesperado por controlar todas las fuentes de petróleo del mundo y cree que el petróleo de Venezuela les pertenece. Su adicción desesperada lo lleva a violar toda norma del derecho internacional. Así lo vimos en Irak, en Siria, en Libia, en Afganistán. Pero este es el momento de evitar una guerra contra Venezuela. Si Venezuela no tuviera petróleo, la amenaza militar que está a punto de ejecutarse no existiría. El plan es claro. Se trata otra vez de ejecutar la operación que ya fracasó, derrocar al presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de instalar un régimen títere y convertir a nuestro país en colonia. Sin presentar evidencia, el gobierno de Estados Unidos se convierte en juez y verdugo contra todo un pueblo. El derecho internacional, sin embargo, también aplica a Estados Unidos. No es un país excepcional. Está sentado en esta mesa porque se comprometió a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela viene aquí hoy a exigir al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones internacionales. Los medios necesarios para despejar esta situación existen. Nuestro país siempre ha estado y estará dispuesto a dialogar con el objeto de superar por la vía política y diplomática cualquier dificultad para preservar a nuestra región como una zona de paz. Uno de los asuntos que necesitamos discutir de manera bilateral y con carácter de urgencia es la repatriación de 78 niños y niñas venezolanos secuestrados en Estados Unidos y que han sido separados de sus familias por una política cruel y racista. Los niños no pueden ser usados como rehenes para extorsionar a Venezuela. Señor presidente, ¿qué derecho tienen los Estados Unidos para militarizar la región del Caribe? Ninguno. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos para ejecutar civiles que tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso? Ninguno. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos para aterrorizar y privar de sus medios de vida a humildes pescadores en toda la región del Caribe? Ninguno. Estados Unidos cree que el Caribe le pertenece porque tiene más de 100 años usando la expansionista doctrina Monroe, que no es más que un lastre del colonialismo. Nuestra región ha sufrido más de un siglo de invasiones de Estados Unidos. A lo largo de sus 250 años de historia, los Estados Unidos solo han tenido cuatro años de paz. Y hoy está dispuesto a incendiar el Caribe para mantener su ideología de la guerra sin fin, una doctrina perversa que su propio pueblo rechaza. Los Estados Unidos promueven la guerra sin fin como una maquinaria mundial de propaganda y una verdadera industria de la mentira y de la muerte. numerosos pueblos han sido víctimas en algún momento de su codicia. ¿Cuántos muertos tendrán que pasar? ¿Cuántos años tendrán que pasar también para que el mundo entienda, como lo ha hecho históricamente Estados Unidos, que hoy está mintiendo una vez más? Venezuela, por su parte, tiene una profunda tradición de paz. Desde su independencia, hace más de 2 siglos, nunca, nunca ha estado inmersa en un conflicto internacional y está orgullosa de esta historia. No necesitamos ni queremos guerra con nadie. Señor presidente, a la luz de todo lo anterior, creemos que es el momento indicado para que este Consejo de Seguridad cumpla con el mandato encomendado por la Carta de las Naciones Unidas y que evite una catástrofe que puede convulsionar a toda la región por generaciones. Por ello, proponemos a este órgano las siguientes 3 acciones concretas. Primero, que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Segundo, que se adopten las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más. Y tercero, que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Solo estamos pidiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas que todos los estados en este Consejo de Seguridad se comprometieron a cumplir. La puesta en marcha de estas acciones sería una garantía para desactivar de manera inmediata la amenaza en nuestra región. Todos necesitamos la paz, incluidos los Estados Unidos. Señor presidente, antes de concluir, permítame dirigir unas breves palabras a nuestro pueblo que está en este momento en perfecta paz, en unidad y en movilización ante los peligros que acechan a nuestra patria. En este momento crítico de nuestra historia, todas las venezolanas y venezolanos recordamos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y a todos los que lucharon por mantener un país en paz, con prosperidad y sobre todo con dignidad. Los venezolanos estamos orgullosos de ser venezolanos. No queremos tutela de ningún imperio. Con grandes sacrificios hemos logrado un país que no se subordina a nadie. Aspiramos a relaciones de amistad y cooperación con todo el mundo, a partir del respeto mutuo, pero de nadie aceptamos insultos y amenazas. Los venezolanos no concedemos a chantajes. Se equivocan aquellos que confunden nuestra disposición al diálogo con debilidad. En nuestros más de 200 años de historia independiente, si alguien cree que puede arrasarnos porque somos un país pequeño, debe mirar hacia el pasado y ver que Venezuela fue la tumba de un imperio. La Carta de las Naciones Unidas y la Doctrina de Paz Universal protegen a Venezuela y a todas las naciones del mundo. Como garantiza el artículo 51, Venezuela ejercerá el derecho a la defensa. Respetamos a los Estados Unidos. Respetamos a su pueblo que quiere paz. Pero alertamos al mundo que si los Estados Unidos llegase a atacar a Venezuela y a su pueblo, si Estados Unidos llegase a profanar nuestro territorio, tenemos el sagrado deber de defender lo que es nuestro, lo que heredamos de nuestros ancestros y que cuidamos para que nuestros hijos y nuestras nietas puedan disfrutar. Venezuela es nuestra, no es de los Estados Unidos. Estamos seguros que el mundo entenderá que ante un ataque ejerceremos con toda la fuerza que nos da el amor a la patria nuestro derecho a la legítima defensa. Y así tardemos generaciones en esta lucha, nosotros venceremos. Venezuela seguirá ganando la paz, ejerciendo su soberanía plena y garantizando el derecho a la vida. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de la República Bolivariana de Venezuela por su declaración. Cedo la palabra ahora a los Estados Unidos. Es la intervención del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, con un firme discurso con respecto a la situación de amenaza bélica en el Caribe de Estados Unidos contra Venezuela. Entre algunos puntos que destacamos, Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la lucha contra el narcotráfico. Dejó claro el gobierno venezolano a través de la participación de Samuel Moncada. También indica, son ejecuciones extrajudiciales las que ha aplicado Estados Unidos contra supuestas narcolanchas sin hasta ahora ofrecer ningún tipo de prueba al respecto. Hay un asesino rondando el Caribe. Otro punto a destacar dentro de las frases que ofrece el discurso venezolano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por último, finaliza con un firme mensaje hacia el mundo y principalmente a los Estados Unidos, indicando Venezuela no es de Estados Unidos y ante un ataque ejerceremos nuestro derecho a la defensa. Es la posición firme y clara de Venezuela ante el mundo, ante la situación de amenazas por parte en el Caribe, por parte de los Estados Unidos de América. Destacando que durante esta jornada también Venezuela ha encontrado el apoyo y solidaridad con su clara participación de naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China. De inmediato devolvemos la señal hasta el Consejo de Seguridad. Coordinarnos a ellos porque creen que nosotros no tenemos la capacidad para defender nuestros derechos. Estamos aquí para defender nuestros derechos, para defender la verdad. Estamos aquí para defender a nuestras autoridades, a nuestro pueblo y nuestra presencia en las Naciones Unidas. Es muy importante para todos que no repitamos el pasado cuando acusaron a otros países de armas de destrucción masiva, de armas químicas, de cualquier barbaridad, simplemente como una excusa para iniciar una guerra que luego se descubrirá que era simplemente falso. No caigamos en esa trampa otra vez. Aprendamos de la historia. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de la República Bolivariana de Venezuela por su declaración adicional. No hay más nombres inscritos en el listado de oradores. Se levanta la sesión.